Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Compartimos con ustedes la información cultural. Luego de varios encuentros, acuerdos y convenios, un viejo taller en el que Pablo Picasso hiciera su famoso cuadro de Guernica no se verá alterado con la remodelación del edificio en el que se encuentra. Los detalles con Darío Males. Tras 2 años de batalla judicial y varias partes implicadas en este proceso, se acordó mantener el espacio que albergaba el taller de Pablo Picasso, en el que pintó el famoso cuadro de la Guernica y pasó largas temporadas desde 1936 hasta 1955, situado en la céntrica calle del Gran Agustín, en el centro de París. Según un comunicado, los aposentos de Picasso, se creará un espacio para el desarrollo de las actividades ligadas al conocimiento de la vida y del genio del arte. Este espacio será reorganizado teniendo en cuenta los recuerdos de su hija Maya, que pasó parte de su infancia y adolescencia en el lugar, según detalla la nota. Ha sido la intervención del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia lo que ha llevado a que la Cámara de Ujieres de Justicia de París, propietaria del histórico edificio desde 1925, considere preservar ese taller tal y como lo mantuvo Picasso en sus años de creación en París. El resto del edificio, en el que además de Pablo Picasso también vivieron otros ilustres personajes como el comediante francés Jean-Louis Barrault, el poeta Luis Aragón o el dramaturgo Jacques Prévert, sí serán intervenidos. La editorial mexicana Fondo de Cultura Económica abrió en Quito la 10ª filial de Latinoamérica, acompañado de un centro cultural en honor al escritor Carlos Fuentes. Entre anécdotas, aplausos y discursos, así se dio la inauguración de la 10ª filial de la editorial de Fondo de Cultura Económica en Quito. Este espacio, ocupado desde el pasado miércoles en el antiguo hogar del expresidente Galo Plaza y Escuela de la Diplomacia del país, albergará, además de la filial del Fondo, al Centro Cultural Carlos Fuentes. En el acto de inauguración estuvo presente el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien recordó al público asistente la importancia de la presencia de este editorial en el país. Esta editorial pública fue, sin embargo, una universidad para muchísimos escritores y pensadores de toda América Latina, y en tiempos del franquismo el pensamiento libertario y plural se pudo conocer en España gracias al Fondo. El director general del Fondo, José Carreño Carlón, señaló el trabajo que esta editorial desempeñará en la capital de los ecuatorianos. El Fondo llega a Ecuador a servir a los lectores ecuatorianos con la diversificación de la oferta editorial, a servir a los autores ecuatorianos con una casa editorial más a la cual acudir. Pero viene también a ponerse al servicio de los editores ecuatorianos, cuyos libros nos proponemos hacer circular más en nuestra región. Entre los asistentes a la inauguración también estuvo el canciller de México, José Antonio Meade, quien señaló la satisfacción que tuvo cuando el gobierno aceptó hacer de este edificio emblemático del país la filial del Fondo de Cultura Económica y el Centro Cultural Carlos Fuentes. De esta manera, Ecuador se convierte, al igual que otros países de la región, en una de las sucursales latinoamericanas de difusión cultural de este editorial, que hasta el 2014 sus filiales reportaron ventas por 11.6 millones de dólares, lo que representa el 46% de las ventas totales de esta editorial del Estado mexicano. El arte antiguo en China sufre la constante amenaza del mercado negro. En las últimas semanas, el empleado de un museo ha confesado que robó obras y las suplantó con imitaciones hechas por su propio puño. Tras un juicio en contra de Xia Yun, encargado de conservación de un museo del sur de China, se ha revelado el constante robo de bienes culturales de los museos, una práctica al parecer común en los centros culturales de China. El implicado confesó delante de un tribunal, acusado de haber obtenido 5,45 millones de dólares vendiendo las pinturas originales, que su modus operandi consistía en suplantar las pinturas originales por copias hechas por él mismo. Entre los artistas copiados y revendidos por Xiao figuran el pintor Qi Baixi, cuyas obras rondan el valor alcanzado por Picasso o Andy Warhol en los mercados de arte occidental. El falsificador, que realizaba pinturas sobre lienzo o caligrafías, vendió 125 obras en subastas. El hombre de 57 años afirmó ante un tribunal que no era el único que actuaba así en el museo. Durante la investigación, los policías me mostraron fotos de mis copias y me di cuenta de que algunas habían sido reemplazadas, ya que la calidad del trabajo de esa gente era muy mediocre, explicó delante de los jueces, según muestra una secuencia de video del proceso que fue publicado. En China, los escándalos relacionados con las falsificaciones no son noticia nueva. En el 2013, las autoridades de la provincia de Hebei ordenaron el cierre de un museo porque este estaba lleno de objetos de imitación. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Villosa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.